también en la resistencia y en los trazos de estos megaproyectos que se hacen desde el escritorio y solo para unir grandes zonas de mercado como son estas autopistas, y que solo se construyen no para que transite la gente, sino para hacer negocio como en las autopistas privadas, pero también para enlazar mercados, para que sus mercancías y sus zonas turísticas queden mejor comunicadas. Para eso quieren estas autopistas. No son caminos para enlazar a la gente, son venas abiertas en el ecosistemas para que circulen las mercancías, para que el dinero circule más rápido. Y por ello van afectando a muchos pueblos. No, Xochicuautla no es el único afectado por esta autopista privada Toluca-Naucalpan. También de la digna resistencia de Huitzilapan y de Ayotusco se ha resistido desde hace mucho tiempo. Pedimos ahora a ellos mismos, también al compañero Yoko, pueda tomar la palabra para explicar esta resistencia que a lo largo de la carretera va dejando desgracias, va dejando también, sin embargo, dignidad rebelde y resistencia indígena y comunitaria. Un aplauso para los compañeros. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la comunidad de San Francisco Xochicuautla. Mi nombre es Yoko. Soy un vecino de aquí de la comunidad que está aquí atrás en las espaldas de ustedes. Se llama San Lorenzo Huitzilapan y la integran 12 comunidades, ¿no? A lo largo y ancho de esta comunidad, de estos montes. Venimos desde el lunes estamos aquí con los compañeros de Xochicuautla refrendando el apoyo solidario, y estamos aquí también pues con ustedes. Nos da un gusto tremendo que hayan venido. Agradecemos también a la campaña nacional en defensa de la tierra y del territorio Región Centro y al valor de los compañeros de Tenería, y pues bueno, en todo caso, muchas gracias por venir. Hasta luego.